Continuamos con la programación. Seguí en la barca. Comunicate con la barca. Déjanos tu mensaje en el 4580-0386. 4506-3114. Por mail, radiolabarca@hotmail.com.ar. En Facebook, FM La Barca. Encontrá toda la programación y escuchanos en cualquier parte del mundo a través de www.fmlabarca.org.ar. Sigamos navegando juntos en el 88.3. Almacén de Arte, el programa de la Biblioteca Madero. Estamos aquí por FM La Barca 88.3 de San Fernando. 4580-0386, 4506-3114 para los que se quieran comunicar, como por ejemplo este comentamos que hizo Aide. Si no, ustedes se pueden meter al Facebook de la Biblioteca Madero, es Biblioteca Madero. También pueden dejar allí su mensaje, está la publicación del programa, entonces ahí mismo pueden hacer el comentario. Y como les anticipábamos en la apertura del programa, ya tenemos con nosotros a algunos de los que hacen este proyecto y la revista Divino Tesoro. Está con nosotros Rafael, Mariano y Sacha. Pero bueno, vamos a dejar que se presenten ellos. No sé por dónde empiezo. Si empezamos por los más jóvenes, bueno, o por los más ancianos. Por favor. El señor gráfico, Mariano. Y me encargo de la edición gráfica. De las publicaciones generales y musicales. En la revista. ¿Y la vos revista. Estás cursando en el Artigas? Sí, ya estoy en el último año. Sexto año. ¿La carrera, la especialidad? Arte y literatura. Arte y literatura. Vamos. Y sí. Otro más para, otro más para los molinos. Y allá tenemos a Sacha. Sacha es mi nombre, sí. Yo soy un amigo de Mariano, yo estudio... música popular en Bellas Artes en La Plata. Ah, mira. Y bueno, casualmente soy como un material de él, tengo un grupo musical y él me estaba haciendo una gamba, digamos, en la revista. Uh-huh. Así que está con, claro. Exacto, con el tema de una banda de... De indie rock, es el género. Mira, interesante, que se llama Mes de Mayo. Mes de Mayo. ¿No? Tenemos una fecha para invitar a la gente que tenga ganas de ir a verlo, ya lo vamos a estar pasando. A los que les gusta viajar, tienen que ir a La Plata. Es una buena propuesta, aparte, está bueno. Fiesta fin del mundo. Ahora vamos a estar comentando bien de qué se trata esta fiesta, acá lo estamos viendo en Facebook. Y tenemos a uno de los ideólogos de esta revista, o algo así, ¿o no? ¿Será para todos? Sí, puede decirse que sí. Bueno, Rafael Rojas y soy profesor en Artigas de prácticas de lenguaje, literatura y aledaños. Uh-huh. Y bueno, se nos ocurrió este año llevar adelante un emprendimiento editorial y acá está, estos son los resultados. Acá está la revista que, como decíamos, más allá de ser una revista que sale desde el Artigas, y aprovechamos que tenemos acá el que se ocupa de toda la parte gráfica, es una revista muy cuidada estéticamente, digamos, con papel revista, tapa revista, sí, ilustraciones, digamos, vamos a hablar de cómo se generó el proyecto y todo eso, pero preguntarles por qué se les ocurrió darle esta estética, ¿no? tan bonita, ¿no? Porque es una revista agradable, ¿no? Más allá del contenido, que es muy interesante, es como para tenerla, ¿no? Sí, sí. Mira, por mi experiencia como docente, bueno, cada tanto siempre se está tratando de generar algo para compartir, que siempre queda dentro del colegio, o a veces incluso queda hasta dentro del aula, ¿no? Esto de generar una revista con contenido, claro, y demás, y que todos participen. Y me pareció que se podía hacer algo bueno, que necesitábamos tener algo de calidad, ¿no? Que sí, de hecho, una de las condiciones que fue la que puse, que dije que si no es una muy buena revista, si no sale linda realmente para la gente la vea, se sorprenda, la lea y después la guarde, para eso, no sé, hacemos fotocopias y que, claro, hacemos y otra cosa y listo. ¿Y cómo se les ocurre la idea de hacer una revista que sea, digamos, que trascienda las fronteras de la escuela? Claro, eso fue idea de Rafa, más que nada. Él vino y me dijo, che, igual ya me venía diciendo desde marzo, dale, dale, vamos a una revista, dale, dale, ocupate, dale, dale. Y bueno, así fuimos sumando gente, chicos, adentro y afuera del colegio. Uh-huh. Cada uno aportó en su momento lo que tenía a mano. Otros prepararon cosas. Y yo no, o sea, me gusta escribir, informar, pero me gusta estar como más de atrás del escenario. La parte de producción, diseño. Claro, no me gusta exponerme tanto, sino generar algo que después los otros puedan usar. Uh-huh. No me gusta estar. Y después, bueno, en base a eso, que la gente vaya volcando su material, ¿entendés? El diseño es todo tuyo. Mira, sí. Es bárbaro. Y por ejemplo, hay notas que tienen muchas ilustraciones. Profesora de... No, no es profesora. Ah. ¿Es profesora o qué? ¿Es diseñadora? No, no diseñadora. Es diseñadora. Bueno. Con la gente de Timbó Cultural, a la cual asistimos, claro, a un taller de edición de revistas que estaban dando los chicos de Timbó. En el museo. En el museo de San Fernando. De ahí generamos el contacto. Justo ese día Mariano no había podido ir. Porque claro, duerme Mariano, duerme. duerme. Como corresponde. Y las mañanas son muy complicadas para Mariano, entonces... Pará, dos de dos, es verdad. Pero bueno, domingo, generamos, ¿no?, el contacto y después nos acercamos, lo visitamos. La verdad que un enorme gracias a la gente de Timbó Cultural, que nos dio el puntapié en cuanto a la edición. Y después, bueno, tuvimos un encuentro con Laura Angriman, que trabaja para Editorial Suramericana, que también se encarga de la edición. Y ahí con ella tuvo Mariano un trabajo arduo. Y sí, bastante... Largas horas. Y bueno, el diseño, ensayo y error, como cualquier diseño de cualquier revista o libro. Uh-huh. Antes de que sea así el producto final, es producto. El material final, sí, hubo un montón atrás que fue, che, ¿les gusta esto? ¿Les gusta lo otro? Fue en base a mi... Porque obviamente fue en base a mi gusto y algo pensado en el público, ¿no? Uh-huh. Algo que atraiga, algo que tengan que ver con el nombre. Igual hay un perrito en el medio. Sí, en la tapa tenemos. Que es curioso. Hay gente que me preguntó por qué el perro. Y me pareció... Lo puse como contraste, no tiene nada que ver. Sí, puede tener igual que ver. Claro, la tapa comentamos para la gente. Es un cachorro en realidad. Es una tapa negra de ese divino tesoro, claro, joven, hay una y pequeña. Hay un cacharrito abajo como con los ojos abiertos. Inconsciente o conscientemente, creo. Yo lo asocié enseguida con los cachorros de Vargas Llosa. Pero claro, no tiene nada que ver. O sea, pero sí el tema, el concepto de cachorro, ¿no? De chicos que están usando una escuela que tiene una orientación en comunicación. tienen que tener una revista, así como te deberían tener prácticas en otros ámbitos de comunicación, sí, para que después elijan seguir estudiando, claro, eso que hicieron durante, sí, tantos años, y puedan tener más, claro, más herramientas, no... que es una función de la escuela, ¿no? Que dar las herramientas para el continuar estudiando. El artista tiene tendencia a tener orientaciones y no ejercerla o no ponerla allá, ¿cómo es que se dice? No sé, allá a práctica. Como una especie de práctica. Claro, no lo ponen en práctica. No, vos estás en arte obra y literatura, uh-huh, se hacen cosas. Bueno, ahora, recién ahora, que recién se está acomodando el... Después tenés naturales, que hay un laboratorio genial en el colegio, sí, no se utiliza para nada. Después tenés comunicaciones, ahí se habla de máquinas, todo lo que tenés, pero no tampoco se utiliza. Bueno, qué sé yo, la revista es... Es un primer paso. El viernes contaba a los chicos que también la otra radio, les comentaba que la revista también puede ser un disparador para que los chicos, o para que el colegio disminuya la cantidad de repitencias, la cantidad de chicos que quedan libres, uh-huh, gente que deja el colegio, chicos que dejan el colegio por, a veces por falta de interés, por falta de entusiasmo, viste que hay muchos chicos que van, no tienen ganas de ir al colegio, de decir, qué fiaco. Sí, a mí me pasó, ¿entendés? Yo recién ahora termino secundaria, tengo 20 años. Uh-huh. Y todas estas cosas junto al ensamble, fue como, a mí, yo hace 2 años me daba fiaco al colegio. Claro. No quería ahora ir al colegio. Encontraste un sentido en la escuela. Sí, encontré un espacio, porque todo esto lo emulo a mi materia. Uh-huh. A mi orientación, arte y literatura. Claro. Entonces yo todo lo que aprendo lo plasmo en la revista. Claro, ¿entendés? Es algo material en donde... Se va articulando. Bueno, después, bueno, matemática, química, todas esas materias, bueno, vamos remando, pero el resto, perfecto. Uh-huh. La verdad que... Recién nombraste al ensamble. Sí. Bueno, también un proyecto pedagógico maravilloso a través de la música. Pero bueno, ya que lo nombraste, comentanos un poquito... ¿De qué se trata esa locura de Don Corrales, Rosa, Pacho y tantos otros? Saludos a ellos. Locos de, si querés, lo comento yo. Comentáselo vos, que lo conocemos. Sí. Más de adentro. La verdad es que la propuesta es bueno, obviamente es pedagógica, es dentro de los, uh-huh, colegios, pero también articulando con otros espacios, uh-huh, también en la comunidad a través de los clubes, y sociedades de fomento. Sí, apuntamos como la revista, sí, tal cual. De hecho, la revista es parte es uno de los proyectos del ensamble general. Esta tarde, otra forma de funcionar, esto de queremos, la primero es eliminar esta diferencia entre docente y alumno. No nos estamos hablando de amistad ni sino simplemente bajarse de ese pedestal. Yo sé, vos no sabés, ¿no? Yo sé, tengo un montón de cosas que vos no sabes. Valorar y que para probar tenés que saberlas. Y la experiencia, claro, pero... tal cual. Es como alumno, docente y directivos. Ahí está el rango, ¿no? La jerarquía. O sea, el alumno es el que se come todas las malas. El docente, bueno, es el que pone la nota. Y el directivo ya, bueno, es el... La ley. Y eso es como que el alumno ya... Hay como una estética, hay una costumbre ya de años, uh-huh, de que eso es rivalidad, ¿entendés? Claro. Enfrentamiento es una mayoría, y demás. Es como ahí viene el viejo choto. Para hacerlo, decirlo en criollo. Para hacerlo gráfico. Claro. Sí, a veces se entiende. A mí se me aparece Rafa y... Y no. Le digo eso. Es que está bueno eso de generar nuevos profesores. No digo que los profesores que estén hace años no sean buenos, pero hay generar ¿no? otra dinámica. Educación. Que vivía en otra época también, sí, en donde, digamos. Una educación con docentes jóvenes. Yo creo que los pibes, o los chicos, mejor dicho, aprenden más así. Uh-huh. Yo creo que aprendo más con una persona más cercana a mi edad que una persona que capaz que me quiera emular su... Disiento. No, me quiere emular su técnica. Disiento, su técnica de educación de hace 30 años. Porque está bien lo que creo que obviamente está muy bien lo que dice Mariano, pero no tiene que ver con una cuestión de edad, sino que trata que tiene que ver con esto, con la actitud. No sabe llevar la generación. Exactamente. Poder dialogar, establecer diálogos. Puede haber gente joven más papista que el Papa. Claro, sí. Sí, bueno. La idea es que le pueda poderle hablar y que ellos estén abiertos a escucharte. Claro. Y que vos también estés abierto a escuchar a ellos. Creo que si no se genera ese diálogo, que es lo que propone el ensamble, justamente nos sentamos en ronda, nos miramos las caras y nos hablamos, y de acá en más nos ponemos de acuerdo en cómo seguimos funcionando, si no hacemos ese pacto primero, no surge nada. Una cuestión humana, básicamente. Una cuestión básica para poder funcionar en todos los ámbitos de la vida. Después, lógicamente, está la y es, muy raro y hasta loco que no pase en educación. Claro. Es muy loco que no pase en educación, que es donde primero deberíamos hacerlo. Claro, poder llamar, poder convocar, poder incentivar a participar, que cuesta, porque muchos chicos no están acostumbrados a que los inciten a hacer algo, que le digan, claro. Che, ¿vos qué haces? ¿Qué te interesa? Bueno, vení. No, pero ¿cómo vení? Nunca me dijeron vení. ¿Y ahora qué hago? No, yo no puedo. Sí, se tiran. Entonces atrás. Es el trabajo con ese romper esa barrera de no puedo. Claro. Y que no somos distintos, o no somos tan distintos como el tema de Sumo. Y en este tipo de proyectos, tanto el del ensamble, ¿no? Que tiene una línea musical, o el de la revista, el denominador común o el punto de encuentro, o por lo menos que parece, ¿no? que encuentran, es la cuestión del arte, de la cultura. Digo, ¿cómo fueron pensando, quizás preguntarte a vos, Rafael, desde lo pedagógico, esta cuestión de, bueno, decir, a ver, todos tenemos... Sí, ahora me pongo en viejo choto. Yo cuando era joven, o un poco más joven, leía muchas revistas. Uh-huh. Estaba siempre interesado porque sabía que ahí estaba la expresión de alguien como yo, que quizás pensaba como yo, que quizás tenía los mismos intereses, los mismos uh-huh. gustos. Entonces, de hecho, empecé a seguir algunas... otras las seguía simplemente para ver lo que no quería, ¿no? Pero saber qué se estaba haciendo, qué se estaba diciendo, qué estaba pasando en mi época, ¿no? Era eso, tener los pies sobre la tierra, digamos, ¿no? Era en ese sentido. Y creí que darle ese tinte a la revista había que probarlo. Y afortunadamente creo que el arte es una forma de comunicación y de expresión y de liberación y de reflexión muy importante, sí, que une tal cual. No importa lo que vos pensás, también, pero te traigo un tema, ¿no? Y los dos lo vamos a escuchar y lo vamos a disfrutar, claro. ¿No? Una poesía, una narración. Ustedes me imagino también se deben sentir valorados de que, bueno, tienen un espacio donde poder plasmar sus gustos, sus ideas. Sí, sí, sí. Y además un espacio concreto donde, qué sé yo, si aprendemos gramática, aplicarla en la revista, digamos. Sí. Y que la vea el resto del mundo. Sí, yo lo que es escribir y ahora con el diseño aprendí un montón este año. Aprendí muy poco tiempo aparte, muy poco tiempo. Uh-huh. Y hablamos de 2 meses. Lo de diseño en particular, sí, tuvimos 2 meses de diseño. Fue muy intensivo, transpiré la camiseta, pero aprendí un montón. El diseño es maravilloso, vamos a dejar algunos ejemplares en la biblioteca para que lo tire la gente. Van a ver que no les mentimos con la cuestión del diseño. Y después, bueno, escribir también, con los profes aprendí también a redactar bien las cosas. Que, bueno, por estar en la orientación de literatura, estoy todo el tiempo escribiendo. Ya es algo natural. Es algo natural mío. Ya ahora es natural. Puedo escribir tranquilamente. Ya me doy cuenta de mis... No me doy cuenta de todo, pero me doy cuenta de la gran mayoría de los errores. De hecho, cuando leo las cosas, me doy cuenta de los errores. Que eso claro. No todos pueden. Y ahí yo tengo una sonrisa. Y sí, la verdad que para poder publicar y sostener, porque aparte de la edición en papel, tenemos la fanpage de la revista, claro. Donde las colaboraciones se van subiendo a medida que pasan por un proceso de no de corrección, sino de de charla. Después está en común, todos lo leemos, hacemos sugerencias acerca de cómo está. De hecho, tenemos. Además, la corrección es parte del proceso del escritor. De claro, de tal cual. Tal cual. Otro, y que te lea otro. Que otro lo lea. Te lea y te comente. El comentario literario es importantísimo, sí, en este sentido. Bueno, todo lo que escribimos se lo mostramos. Uh-huh. Aunque la tía no sepa nada de cómo escribir una noticia o lo que claro, sea, claro, antes de mandarlo. Tal cual, tal cual. Y ese proceso, la verdad, que es un proceso de aprendizaje. Que en la revista no se ve, o sea, todo ese trabajo que hay detrás. Claro. Se ve el final, final, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es maravilloso. Y que lean. Mariano, para poder publicar, tiene que leer los artículos. Claro. Para seleccionar la gráfica, para. Y tiene que leer. Tiene que estar. Con fuerza lo leo. Con fuerza. A veces no me dan ganas de leer, pero lo leo igual. Pero sí, es la costumbre. Claro. Escribir es parte de leer también. El Divino Tesoro, la voz joven, porque les hago esta pregunta, vamos a la tanda y seguimos con el programa, pero antes de irnos a la tanda, ¿por qué eligieron este nombre, ¿no? Bastante significativo, por cierto. ¿Lo explico yo? Explíquelo usted. Damián, ensayo de error, porque antes iba a poner Bocaré, la voz joven era... Revista. No, claro, el proyecto cuando yo lo escribo y lo mando, pongo Bocaré en latín, llamar... Y demás, pero eso era para el directivo, digamos. Yo sabía que los chicos no van a poner Bocaré, claro, a la revista. Era el nombre del proyecto institucional, digamos. ¿No? O sea, después, parte del trabajo con el grupo era inventarle un programa, claro, inventarle un nombre a la revista, el producto que ellos van a hacer. Y ahí, bueno. Y bueno, cuando se estaban convocando el nombre, justamente estaba escuchando Sumo a dos manos. O sea, estaba escuchando y bueno, pasaron Viejos Vinagres y después vino... Viejos Vinagres. Viejos Vinagres, sí. Sí, pasó ese tema y algo con la juventud. Entonces me acordé de la frase. Juventud, sí. Divino Tesoro. Entonces dije Divino Tesoro. Sí, una de las propuestas que yo... Bueno, uno de los temas que dije yo. Chicos, si estamos haciendo una revista joven... O sea, algo. Ustedes tienen que proponer algún nombre. Ahí a un profesor modernista fanático de Rubén Darío. No. No. Por más que, mira, ni siquiera son azules las letras, son turquesas. No, y después, la verdad que a mí me encantó porque tenía que ver con esto, la propuesta de hacer algo que sea de una excelente calidad, ¿no? Tanto estéticamente a la vista como en los textos. Para que la gente guarde la revista. Yo guardé durante mucho tiempo. Después las tuve que tirar. Pero las guardo. Y no sé si las vuelvo a releer, pero están ahí. Hay notas que te quedan. Tal cual. Y bueno, esto. Lo que siempre la juventud fue un problema para todas las sociedades. Siempre. Siempre hubo el problema. De hecho, el otro día pensaba... ¿Qué pasa si dejamos de aplicar políticas para toda la sociedad y nos dedicamos solamente a los jóvenes? Uh-huh. Está bien, va a tardar mucho tiempo que esas generaciones de jóvenes lleguen a ser adultos, sí, sí. Pero es que la juventud desde es un otra perspectiva. Tremendo, es que no hay proyectos culturales, no hay espacios culturales, digamos, de esparcimiento, de ocio, de arte para los jóvenes, digamos. Para los niños tenés Colonia de Verano, para... Sí, bueno, sí, los sí. Ancianos están un poco en la misma situación, pero digo, para el joven tenés programa de drogadicción, ¿viste? Sí, sí, sí. Es lo único que podés conseguir. Más una contención no que una... Hay programas deportivos, digamos, los campeonatos de los clubes se terminan a los 13 años, la categoría cadete de fútbol se termina a los 18, Se estima para mí un desinterés general, o sea, no, si tiene... ¿Cuánto? 17, 18 años. A este pibe no le interesa nada. Yo creo que nada. Te tiran al fracaso todo el tiempo. Uh-huh. ¿Eh? Es como que todo tiene un ciclo. Ya está, ya fuiste, ya no son más pibes. Es así. O no, ya está. Ponele... Acá no lo que decías vos, lo más cercano es encontrar un programa de drogadicción de jóvenes. ¿Por qué? Capaz que el que hace el programa es mucho más drogadicto que el mismo pibe que está ahí. No sé si para tanto. Claro, sí, pero, no, sí, es así. Pero es bueno, cuando se piensan están... políticas para jóvenes, no, sí, están... se piensan en el esparcimiento. Sí. Hay una idea del joven. O el que joven es... tiene que trabajar, o vocación profesional, lo que sea, pero no una cuestión de esparcimiento. Que está en todas las edades. Sí, qué sé yo. Hoy en día el arte lo toma... de pertenencia, ¿no? hoy en día tener arte en la juventud, qué sé yo, lo toman muy estrella, pero no pasa por eso el arte, pasa por otro lado. Hoy en día, qué sé yo, hay muchas bandas y que confunden el arte con un montón de cosas que no me parece. No hay unión, ¿entendés? Uh-huh. Hoy en día veo muchas bandas que compiten en vez de unirse. Claro. No me gusta eso a mí. O sea, no hay diversidad. ¿Por qué una banda de cumbia no puede compartir con una banda de punk rock? Ponele. ¿Por qué una banda de reggae puede compartir una de rock and roll? O una banda de metal no puede compartir con una banda de reggae. Cosas así, ¿entendés? Ya terminó la guerra entre bandas, entre géneros. Ya no existe más. Siglo XXI, bueno, muchachos. Bueno, yo creo que cuando en un festival, se busca que haya una congruencia, sí, en lo que vas a escuchar. Claro. O sea, es que por ahí... determinado público. Sí, no sé si determinado público, pero que sea coherente. Si estás escuchando reggae y estás tranqui, viene una banda que hace thrash metal, es como que no hay una coherencia. No es que se van a matar a trompadas porque yo hago reggae y yo hago thrash metal, sino que no hay una coherencia. No, pero por otro miren, lado, sonora. Tengo algo para decir al respecto. Totalmente opuesto. No vamos a entender. Ya te conduzco, mira. Pero fíjate que el mainstream sí hace eventos con tres escenarios a la vez, con lleno de bandas que muchas veces no decís. Bueno, ¿cómo puede ser que compartan? Si nos fijamos, bandas. El Lollapalooza que se va a dar en San Isidro, vos ves la lista de todos los que van a tocar. De primero al último, es cualquier cosa, vos decís. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde es voy a ir? Es un solo escenario. Es un solo escenario. Sí, es un poco... Entonces, pero creo también que... hay varias bandas, por ejemplo, Juana Molina es una de las primeras en usar loops, por ejemplo. Y, allá lejos es y el tiempo. Hace sí, música sí, bastante sí. indie y toca con Phoenix, con Pixies, con sí, Soundgarden, sí, que son bandas obvio. Que hacen también, de alguna manera... bueno, siempre, acá Fire es una eso, banda... Eso habla de lo que está diciendo Mariano. Es que siempre vamos a encontrar claro. algo que los une. Claro. Siempre vamos a encontrar. El tema es descubrirlo. Si no nos sentamos, no nos miramos, no nos hablamos, no nos pensamos, no lo encontramos. No. Lo encontramos solo diferencias. Uh-huh. Interesante, bueno, escuchar todas estas inquietudes que van surgiendo. Nosotros nos vamos a ir a la tanda publicitaria de la radio, también vamos a vender los auspiciantes que hacen posible el programa de la Biblioteca Madero. Quédense que seguimos hablando del proyecto de la revista y escuchando a las voces jóvenes que tenemos hoy aquí en el programa de la Biblioteca Madero. Adhieren a la programación de La Barca. Continuamos con la programación. Seguí en La Barca. Continuamos en Almacén de Arte aquí por FM La Barca 88.3. Hoy nos visita la gente de Divino Tesoro. Tenemos a Mariano, a Sacha y a Rafael. Estamos charlando con ellos. Antes de seguir con la charla, vamos con los auspiciantes del programa. Riquísimas Medialunas El Abuelo. Controlas en San Fernando, en su local de Constitución 1297. Teléfono 4725-3757. Y en Tigre, en Avenida Santa María 2005. Teléfono 4749-1899. Seguro CBS, Seguros Generales y Gestoría del Automotor, asesoramiento personalizado por Ceci Ibero. Atendemos en Constitución 1688, San Fernando, de lunes a viernes de 10 a 19 horas y los sábados de 10 a 14 horas. IMIN, todas las especialidades para el cuidado de su salud. Estamos en 3 de febrero 951, San Fernando. Atendemos obras sociales, solicita turno al teléfono 4744-0834. El psicoanálisis en San Fernando y Tigre tiene su lugar. Atención analítica, atención a niños, adolescentes y adultos, angustias, inhibiciones, fobias, perturbaciones sexuales, adicciones, anorexia, bulimia, trastornos escolares, síntomas recurrentes. Para solicitar entrevista llame al 4890-2140. Auspicia, Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Perón 1112, San Fernando. Alejandra Murcho, exquisitas tortas, haga su pedido en La Valle 940 San Fernando o al teléfono 4744-0057. UTEDIC, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, un sindicato en constante expansión. Parrilla, restaurante Lo de Esteban, Presidente Perón 1602, esquina Necochea, San Fernando, atendido por sus dueños, envíos a domicilios al teléfono 4745-3310 o 15-6823-4798. Abierto de lunes a sábados de 9 a 16 horas y los viernes y sábados además a partir de las 20 horas. El Enebro Libro, donde pueden encontrar, por ejemplo, de manera gratuita la revista de Vino Tesoro, también es uno de nuestros auspiciantes. En Constitución 120 San Fernando, teléfono 4549-1856. Y en San Isidro, en Juan Segundo Fernández 1247, local 6, 4723-6779. Y Óptica Jinaca, en Constitución 728 San Fernando, teléfono 4745-3195 y 4725-4484, celular 155-248-9557. Agradecemos a los auspiciantes porque, bueno, gracias a ellos es posible este espacio radial y además por colaborar con la biblioteca que, como muchos sabrán, está en una situación un poco ajustada económicamente luego de unos recortes de los subsidios municipales. Así que, bueno, todo este tipo de colaboración viene muy bien. A propósito de lo que hablábamos recién, ¿no? De cómo lo que tiene que ver con la juventud, lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con la expresión popular, se le va cortando un poco el chorro. Se va asfixiando, ¿no? Sí, se le va cortando un poco el chorro. Seguimos entonces acá con Rafael, con Mariano, con Sacha, Divino Tesoro, La Voz Joven, una revista de la Escuela número 6, José Gervasio Artigas. ¿Cómo fue la convocatoria a la revista? ¿Se engancharon enseguida los compañeros, los chicos? ¿Costó? Fue espontáneo. Muy espontáneo. Sí. Hasta ahora. Ahora sigue siendo espontáneo. Eso, otra cosa que me gustó, esto de cuando empezás un proyecto, pensás que es un colegio enorme. Bueno, vos tenés experiencia de haber ido. Es un colegio enorme, muchos chicos, muchos docentes también. Entonces, cuesta trabajo encontrar un canal de comunicación que haga llegar la propuesta a todos en tiempo y forma y que todos sepan dónde ir a buscarte, dónde responder o dónde estar en el horario en que estamos haciendo la revista. Al principio empezó con los alumnos que tuve o que participaron del ensamble en alguna de sus variantes, y después extendiendo esto de me sirve mucho. Y veo el lado positivo de Facebook, el poder replicar y difundir, claro, ideas, convocatorias. Ahí tienen un grupo donde se entabla todo el tiempo esta discusión, esta corrección, sí, que decir. Tenemos un grupo. Puede ir esta nota, puede ir tal otra. Exactamente. El diseño lo van también mandando por ahí, a ver, claro, si va quedando. Sí, y nadie está obligado a comentar o a participar, digamos. El que quiere comentar, comenta. El que quiere tomar decisión, la toma. Y que no. Bueno, digamos. Uh-huh. Es abierto en ese sentido. Ese es el trabajo que no se ve, que tiene que ver con el trabajo editorial. Después, bueno, sale publicado. Pero de a poco se fue extendiendo la convocatoria. Yo en otros colegios también amplié. Fui a decir a los otros profes de literatura. Chicos, estamos haciendo esto. Quieren participar. Más allá de ser del Artigas, es una convocatoria abierta. Sí, la idea es... El ensamble se piensa como Escuela Pública San Fernando. Hasta ahí... Ojalá pudiéramos extendernos, pero por ahora llegamos a San Fernando, a algunas escuelas, y la convocatoria es para todos los chicos de todas las escuelas de San Fernando. Pueden publicar, pueden mandarnos haciéndolo a través del comentario en la fanpage. ¿Cómo es? Divino Tesoro Revista. Divino Tesoro Revista. Ponen ahí en Facebook y sale al toque. Y sale al toque y comentan y dicen, tengo algo para publicar, por mensajito, ahí privado. Uh-huh. Se ponen en contacto. Para este primer número tuvieron así, es decir, en cuanto a las notas, en cuanto al contenido, dijeron, bueno, ¿cómo es el primer número? ¿Queremos armar tal cosa? ¿O eso fue espontáneo? Y sí, mucha literatura, mucho. No, se fue seleccionando lo que se fue publicando en fanpage, ¿no? Sí. ¿Fue así? Sí. Hubo cosas que se puso, otras cosas que no... Obviamente hay videos que nos ocupamos en una revista, ¿viste? Pero. Todavía. Todavía no. Ya vamos a tener. Ya van a aparecer esas cosas raras. Se selecciona lo que se va publicando. Lo más al principio hubo una discusión, obviamente, positiva acerca de qué carácter le vamos a dar. Elegimos un tema, que sea un tema central y poder desarrollar y que todos los artículos tengan que ver. Pero implicaba un proceso mucho más largo de producción y queríamos Yo quería que a fin de año la revista estuviera. El material. Pero chicos, vean el trabajo que hicieron y que lleguen a algo, una meta para este año. Es desmotivador también, ¿no? Claro. No ver nunca el final. El producto final, ¿no? A la gente leyéndolo. Tal cual, tal cual. Esperamos, sí, para próximas ediciones, bueno, poder ponernos de acuerdo con algún tema y que los artículos tengan que ver con ese tema. Sí, por lo menos la parte central, después. No sabemos cómo va a ser la extensión. Pensábamos que iban a ser más páginas, son menos. Uh-huh. Queremos mantener la calidad, todo depende de muchos factores, como mucho económico. El trabajo. ¿Mm? Hay que trabajar, hay que estar. Hay que estar, ¿no? Hay que estar. Porque si no. Mira, para llegar a esto, fue en un mes, se disparó en un mes rapidísimo. Igual se iba pensando antes, pero. Yo creo que, no es por estar desconforme, pero se puede haber quedado muchísimo mejor la revista. Si lo hubieras tenido más tiempo y, ¿no? Creo sí. Y cuando está bueno esto de tener el primero. Claro. Para poder ver ahí los errores, cómo puede haber quedado mejor. Por ejemplo, hay un trabajo ahí con unas fotos que podrían haber salido más claras y demás, algunas, ¿no? Está todo bien, también tiene que ver con la fuente. Uh-huh. También las fotos las tenemos que empezar a generar. Claro. O sea, hay que ir y sacar. Uh-huh. ¿No? Y bueno. Después, la repercusión de los chicos que participaron. La respuesta de los profesores, es decir, el otro día que contábamos. Sí, sí. Mira, profe, esto hice yo. Se quedan. ¿Este hiciste vos? ¿Este hiciste vos? Wow, ¿no aprobaste mi materia? ¿Entendés? Cosas ¿Cómo así. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y bueno, y eso va cambiando el aura, ¿viste? De la pelea entre profesor y alumnos. Está bueno. Es como que... Y sí, porque ya saben por dónde agarra el chico y creo que viendo una revista y viendo lo que escribe, si se interesa y lo lee, ¿no? Sí, claro. No dice, este pibe no le interesa nada. Claro. Cambia la... Justamente cuando empieza la revista hay un texto sobre eso. Sí. Que va dirigido de Rafa. El editorial. Que va dirigido. El divino editorial. Sí, tenemos en la revista, le comentamos a la gente, así de paso la vendemos. Bueno, además del editorial, una entrevista a un profesor de teatro y actor, Diego Trento. Después hay gente que escribe, hay un pequeño Kafka ahí, hay un pequeño Kafka, Juaco Donati. Y se publica una de las cosas que está en Facebook, maravilloso, un texto corto con una tensión increíble. Sebas Galván, que hoy otro... se peinó, se bañó, planchó la ropa, exacto, todo. Dejó ahí un mensaje en Facebook. Pero salió el sueño. salió el sueño de lenguas extranjeras, ¿no? Participan mucho los alumnos. Otras, una reflexión sobre el uso de tecnología, una reflexión sobre el 12 de octubre, el Día de los Pueblos Originarios, un fragmento de Nuestra América, José Martí, que es hermoso, lo usamos para un programa, el fragmento de este de acá. Además rescatan una biblioteca del Centro de Estudiantes del 83, del 84, de la Artigas, ahí hay una interesante nota de don Rafael con la importancia de las revistas, cine de terror, ley de medios, poesías, cosas del ensamble, es decir, una revista muy interesante. Y una nota de una licenciada en letras, ¿no? Sobre All You Need Is Love. Vos algo comentabas, Rafa, pero con respecto a eso, el tema de las revistas culturales, ¿no? Esto que comentabas, ¿no? De la discusión que se da, imagino que también debe ser interesante poder generar esa discusión en las aulas, ¿no? A ver qué está pasando. Sí, totalmente. Nosotros nos planteamos. Desde política educativa del ensamble es escuchar los intereses, claro. Y desde ahí generar, porque uno puede planificar muy bien y con unos textos bellísimos y decir, bueno, vamos a todo el año vamos a hacer esto. Uh-huh. Y después, si no se genera el interés, no se genera el diálogo, no surge nada de ellos, es muy difícil. Y sí, es verdad, no van a aprobar, no van a aprobar porque sus intereses no coinciden con los míos. Claro. Entonces, desde ahí me parece que la revista lo que hace es decir, a nosotros nos interesa esto. Este espacio que generamos nosotros. No es que los pibes no estudien, no. ¿Viste? Sí, porque no estudias. Porque no, porque, o sea, aproste porque no estudias, pero. ¿Entendés al chico? ¿Por qué no te fijas, no te pones a trabajar más? con los que no aprueban, y los otros, bueno, no les cuesta. Capaz que hay también un choque de pensamiento, de ideología, y bueno, también hay los vagos, ¿viste? Pero sí. Me voy a meter todo en la misma bolsa. Pero bueno, pero hay mayoría de pibes que se quieren aprobar, quieren aprender y no le dan la oportunidad a algunos profesores. Y hay muchos. Pero yo, la revista es una iniciativa. Yo cuando le presenté la revista a muchos profes que me tienen ahí, les cambió la cara, literalmente. Porque esto es vos, y o sea, si podés hacer esto, vas a hacer un montón de cosas más, ¿entendés? Ajá. La idea es acompañar, ¿no? Acompañar, claro, el proceso del aprendizaje con actividades que los involucre, que los interpele, que los lleve para adelante. Ay, contá que esto, esa es la idea, protagonista. Esto va sin número. No, acá no existe ni el 10, ni el 5, ni el 4. Es un trabajo. Se trabaja. Listo. ¿Te interesa? La numeración. Los números frustran al chico. Porque frustran de un 7 a un 10, otro sacó un 10, otro sacó un 7, hicieron lo mismo, como que te frustran. Es lo mismo, aprobaste. Esto es un trabajo, todos aprobaron, todo, ya está. Todos felices. Hacerlo, todo ya está, quedó lindo. Sin la presión del número. Y bueno, encima. Muy interesante. Tenemos una invitación para hacer, ¿no? La fiesta de. ¿Cómo es? Fiesta del fin del mundo. Fin del mundo. Aprovechamos que tenemos acá. Los dos son músicos, ¿no? Sí. En el Centro Cultural Bizarro, bueno, inviten ustedes. Mirá, tengo acá por las dudas para el machete para que lo puedan leer. Fíjate vos. Hagan la invitación, véndanlo. Es un evento que tocan tres bandas, con cuatro, no me acuerdo ahora. Creo que. A ver, subí un poquito. No, está bien. La 220 de plásticos. Y hay un artista invitado secreto, y bueno, la banda en la que yo toco, que soy guitarrista, que es Mes de Mayo. Son todas las bandas. El mundo es en La Plata, para los que le gusten. Se hace en el Centro Cultural Bizarro, que es en calle 57 entre 11 y 12, número 820. Bien. Es un centro cultural. Un poco desconocido para la gente de zona norte. Eso es lo que tiene La Plata. Las diagonales. El tema de las coordenadas. ¿Dónde estás? En la 202 y 43. Sí. Bueno, pero pueden ir. ¿Cuánto tiempo va la propuesta? Además tenemos material para escuchar. Grabamos un EP hace poco en un estudio que se llama Tolosa. Bien. Bueno, acá cuando quieran lo traen y lo difundimos. Tenemos material en YouTube y en Bandcamp. Tenemos un EP, son tres temas. Y tenemos el fanpage, que es Mes de Mayo LP. Si se quieren hacer amigos, entonces Mes de Mayo LP. Mes de Mayo LP. Facebook, y ahí ven todas las. Y el Bandcamp es Mes de Mayo. Ahí tienen videos, bueno, música, todo, ¿no? Para poder ver, escuchar. Tenemos los temas subidos, sí, tenemos el EP. Perfecto. Que son tres temas. Entonces repetimos Mes de Mayo LP. Sí. Ahí visitan y está la invitación. Hacemos las invitaciones también para las actividades culturales de La Madero. El 21 de diciembre, si no tienen cómo ir a La Plata, bueno, 20:30 estará tocando el Cuarteto Piazza, de lo clásico a lo popular. Entradas en venta, 35 pesos. José Piazza es un excelente músico, un tipo además. Bueno, también siempre está peleando por todas las cuestiones sociales. Así que un delegado del Teatro Colón, trompetista. ¿Ya? Y delegado del Teatro Colón, ahí pobre anda sufriendo con Don Macri. También invitamos a participar a la Feria Navideña de La Madero, a todos los que hagan artesanías, cualquier tipo de artesanías. Se los convoca para que en la entrada, ¿no?, en el jardín de entrada de La Madero, puedan poner su manta y vender artesanías. Es decir, esto es una convocatoria abierta a todo el público. Lo único que tienen que ir es con anticipación, avisar que quieren un puesto, y por orden de llegada se les estará dando lugar. 21, 24, 28 y 31 de diciembre será la exposición. Más informes en la Biblioteca Madero. Recuerden también que el 10 de enero del 2014 a las 19:30 horas habrá una asamblea de socios en la Biblioteca Madero. Así que bueno, es una biblioteca popular y las bibliotecas populares están dirigidas, digamos, o guiadas por los socios. Es importante la participación de todos los socios, porque son los espacios justamente de decisión, ¿no?, este tipo de asambleas. Y el nuevo curso, muy interesante este curso, clases de charango, profesora Estraceri Patricia, grupos reducidos, todas las edades, método práctico y sencillo. 4744-4924, 4745-6093, para cualquier tipo de informe, pero tengan en cuenta que violín, piano, guitarra y todos los talleres de música que había, canto coral, canto popular, se le suma ahora el de charango, un instrumento muy muy bonito. Muchas gracias, gente, por la visita. Algo que nos quede ahí picando. Sí, quería hacer la convocatoria. Avisar. Primero los agradecimientos a todos los chicos que participan y hoy no están, ¿no? Se quedaron dormidos. A los colaboradores, sobre todo a Cecilia González Gerardi, que nos ayuda muchísimo. Lo que nos ayuda. Yo digo, ¿cómo le gusta leer? Porque cosas nuevas, además, muy abierta a eso. A Matías Donaire, que también se acaba de. Otro profe también de prácticas. Saludos a Mati. Saludos a Mati. Okay. El don del aire. Se le suma. Y se sumó a la propuesta y estamos proyectando concursos para todos los chicos de San Fernando de las escuelas. Tanto literarios, que ya vamos a armar las grillas y demás. Y pero va a haber uno para docentes, que eso me interesa que participen. Que seleccionen. Chicos, eso va a ser actividades regulares, digamos, en la biblioteca, que le lean a los chicos. Pero hay otro más. Hay un concurso. O sea, van a ganar un alfajor de chocolate. Un concurso que tiene que ver con la selección del material para que los chicos lean. Mira. Entonces, se va a hacer que nos. A ver, ¿qué? Los chicos, ¿qué deberían leer? ¿Qué te gustaría a vos que los chicos lean? Mira. Entonces, bajo ese criterio tienen que seleccionar algún texto, puede ser un texto propio también, y enviarlo. A ver si la gente de la revista o los chicos se va a abrir a votación y demás, todos los que quieran participar. Los chicos evalúan. Los chicos van a evaluar a los docentes. Interesante. Sí, sí, sí. A la selección, obviamente, ¿no? A la selección. Y después que abrimos también la convocatoria para todos aquellos que tengan el interés por el dibujo, los cómics, vamos a hacer también un concurso para los gráficos. Y esperamos poder sacar durante el año antologías con todos los trabajos que nos manden. Cualquier duda, consulta, inquietud, la fanpage Divino Tesoro Revista. Divino Tesoro Revista. Ahí en Facebook. ¿Algo más que nos haya quedado ahí colgado? Sí. A mí me parece, no, quería decir que está buena la revista, porque es una manera de difundir lo que pasa paralelo a lo comercial, digamos. Exacto. Que hay un mundo paralelo que es muy, que está muy, muy cultivado y lleno de cosas interesantes y que no te enterás, digamos. Tal cual. Y que está bueno que aparezcan estas cosas, porque no aparecen en todos lados. Yo poner en La Plata no lo he visto todavía. Es que cuesta mucho esfuerzo. Nosotros, bueno, al ser de la escuela, contamos con distintos apoyos, ¿no? Un agradecimiento al director de la escuela. Y además que no hay que desmerecerla porque sea una revista hecha de un colegio, porque un talento lo puede encontrar a la vuelta de la esquina. Exactamente. O sea, que sea gratis. Merece el mismo mérito que cualquier tipo de revista. Y además están buenas las notas, leí un par y están buenas. Sí. Que sea gratis y que no tenga espacios para auspicios, eso también es otro criterio de la revista. Uh-huh. No nos interesa. Si podemos hacer algo que escape de lo comercial, bueno, lo vamos a seguir sosteniendo de esa manera. Uh-huh. Hasta que dé, obviamente. Claro, lógicamente. Pero sí, verdaderamente una revista muy interesante. Vamos a dejar ahí ejemplares seguramente en la biblioteca para que la gente pueda ver que no les mentimos. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias por la visita, por informarnos un poco de todo el trabajo interesante que están haciendo. Bueno, esperamos también que algún día, por qué no, pensar en alguna presentación. Sé que la presentaron en la escuela, pero quizás en la biblioteca, en un espacio así, habría que generarlo, poder interpelar a los vecinos, ¿no? También. Así que bueno, cualquier tipo de gestión estamos ahí perfecto, a disposición. Muchísimas gracias. Pensarlo. Bueno, muchas gracias, la verdad que estamos necesitados de escuchar voces jóvenes así, y otras voces, ¿no? Porque la verdad que otras no están jóvenes. Tenemos siempre nos aturden. Bueno, pero los jóvenes no están en la edad, ¿no? Ahí es otra discusión, ¿no? Ahí es otra discusión. Gracias a Federico Cabal en la operación técnica. Quédense que luego viene con sabor a nuestra tierra toda la información del folclore. Ahí la vemos a Agustina Liscoreta Larodi haciéndose la interesante, ahí nos saluda. Y ahí llega don Juan Cruz Gutiérrez. Y próximamente llegará seguramente Maxi Rodríguez, preocupado por a ver si San Lorenzo sale o no sale campeón. Gran Maxi preocupación. Rodríguez. Así que bueno, pero estarán ahí dándole todas las novedades de folclore. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, que será el último domingo del año de Almacén de Arte. Así que vamos a ver qué tenemos preparado para el cierre del año. Hasta el domingo que viene, entonces.